Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Relay y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy, día 15 de diciembre de 2017, se estrena Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi, y me gustaría compartir con vosotros una serie de puntos de lo que creo que puede llegar a ser la película. En principio me gustaría una historia propia, que al igual que el episodio 7 parece como una especie de remake de Una Nueva Esperanza, me gustaría que este episodio 8 no parezca una especie de plagio del Imperio Contraataca. Que se vea lo que ha mejorado Luke Skywalker, con sus años en el exilio y con todo lo que ha aprendido en su búsqueda de sabiduría con el tema de los holocrones, sería muy interesante verlo en acción y yo creo que los fans saldrían muy defraudados del cine si no ven a Luke Skywalker en acción. El siguiente punto es la muerte de Leia. Aunque sabemos que morirá, me gustaría que fuera súper épico. Supongo que será uno de los finales más grandes de la saga y quiero salir del cine con algo que jamás me hubiese imaginado. Y para terminar, saber mucho más de la Primera Orden, de Kylo Ren y del supremo líder Snoke, aunque puede que en este episodio den pistas para cerrarlo por fin en el episodio 9. Y sobre todo ya he hecho un follow a todos los canales que suelo seguir de Star Wars y a todas las cuentas de Twitter para no comerme ningún spoiler. Volveré a hacerles follow en cuanto termine de ver la película y os recuerdo que estamos en www.lafuriadelguardianzelta.tk, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en podcastcollection.wordpress.com, estamos en Facebook, en iVoox y en iTunes como La Furia del Guardián Celta y mis amigos y yo estamos con la aplicación Frikitakus en el Google Play Store, donde nos dedicamos a poner las últimas noticias del mundo del manga, del anime, de los videojuegos y los mejores vídeos de YouTube. Un saludo y hasta otro podcast.